metí ni las manos. Y en defensa propia evité la caída. Yo que ando huyendo de un mundo de engaños, vine a dar de lleno a lo peor de la vida. La primera vez que te tuve en mis brazos, me dejé llorando que no habías pecado. Quería borrar con mi amor tu pecado. Ya tenías el rostro cubierto de besos, ya toqué la huella que dejan las penas. Después de amarte te hicieron desprecio, no te de pagar por las deudas ajenas. Ahí te va. Que te amé con locura y jamás pensé que llegaría a perderte, pero en vez de amores me diste amarguras, y así como eres prefiero perderte.